Bueno, fue un día muy especial para todos, el de ayer, pero la verdad es que también hay que ser justos y decir que para algunos fue más extenso que otros, porque entre otras cosas implicó la etapa final de un largo trabajo. Una de esas personas es la doctora Guadalupe Godoy, abogada por parte de la querella de Justicia Ya, a quien volvemos a tener en línea porque ya habíamos charlado con ella durante el juicio varias veces y la queremos saludar ahora después de la lectura del veredicto. ¿Qué tal, Guadalupe? Bienvenida a Oral y Público. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, lo que queremos hacer, contando con tu gentileza de compartir este rato con nosotros, es repasar algunos momentos de la lectura del veredicto para pasar el limpio, ¿no? Algunas cosas que quizás se pierden en la noticia detrás de las 16 condenas a perpetua y otras tantas a 25 y menos años. ¿Te parece que hagamos eso como para que no se pierda algunas cosas que nos parecen significativas de ayer y algunas otras que no entendimos y que seguramente vos nos vas a poder explicar mejor? Bueno, arrancamos con un primer audio donde casi en el comienzo de la lectura del veredicto el juez Rosansky dijo lo siguiente: considerando que las conductas de los imputados al dirigirse inequívocamente al exterminio de un grupo nacional importan la comisión del delito internacional de genocidio en las tipificaciones. En cada caso corresponde la condena por tal delito, sin perjuicio de ello, por mayoría a fin de no violar posiciones defensistas, ya que los causantes no han sido intimados por el mismo, que solo fue introducido en los alegatos, corresponde aplicar los tipos penales y las penas previstas en el derecho interno, todos los cuales configuran delitos de lesa humanidad, compartiendo esta última categorización el tribunal en pleno. A ver, hasta aquí los dos fallos anteriores del tribunal de Rosansky hablaban de delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio. ¿En este también fue lo mismo o acá hay una distinción? No, acá tenemos un avance, es decir, en los primeros juicios lo que hubo al hablar del marco de genocidio en realidad era un reconocimiento a la categoría de genocidio desde el punto de vista más sociológico, digamos, no jurídico, que también tuvo su valor en su momento, incluso se resignifica ahora con todos los intentos que van surgiendo a volver a imponer a nivel judicial la teoría de los dos demonios como forma de interpretar lo que sucedió de la dictadura. Ese es el valor que tuvieron las dos primeras sentencias. Acá hay un avance que tiene que ver ya con reconocer que estos delitos, las imputaciones deben ser por el delito de genocidio. Lo que nos están diciendo es que, para no afectar lo que es el principio de congruencia, es decir, que un imputado debe llegar indagado y procesado por un delito para luego pretender una pena por ese delito. Uh-huh. Eso a nosotros nos abre una enorme vía para hacer esas exigencias dentro de las instrucciones de las causas. Uh-huh. Igual ahí teníamos ahí, obviamente que con una sentencia como la de ayer no vamos a plantear muchas vías recursivas, ¿no? Pero en realidad el tribunal dice que solo fue introducido el tema genocidio por las partes en los alegatos, y eso en el caso de nuestra querella es inexacto, porque el pedido de ampliación de indagatoria por el delito de genocidio nosotros lo hicimos desde el año 2006 en las instrucciones de estas causas que quedaron a juicio oral. Uh-huh. Pero es un paso importante para dar esta disputa que nosotros creemos que no es algo hoy, y que justamente estos intentos constantes que hay por volver a instalar otras formas de interpretación la resignifican día a día. Uh-huh. Hoy, en el día de hoy, el tribunal avanzó más aún en el caso de la apropiación de Sebastián Casado Tasca. En la sentencia se les imputó a las, tanto a la apropiadora como a la médica que había firmado, se les imputó la complicidad en el delito de genocidio, por lo que implica el punto 3, el traspaso de niños de un grupo a otro. Uh-huh. Así que, bueno, hay un avance y ayer se tomó como tal, ¿no? ¿Todos los imputados van a cárceles del Servicio Penitenciario Federal, a cárcel común? Todos los imputados a cárcel común. Ahí también hubo algo que muestra, digamos, en parte cuál es la tarea y el rol de las organizaciones querellantes. La revocatoria de las prisiones domiciliarias y de las excarcelaciones, recordemos que si bien se habían revocado durante el proceso, una ampliación que habíamos hecho en su momento, es exclusivamente a los fines del proceso. En este momento fuimos las querellas las que volvimos a solicitar esas revocatorias y así sucedió. Con lo cual también, bueno, es un tribunal que en eso ha tenido una línea muy coherente de cárcel efectiva en este tipo de delitos. Uh-huh. Otro segmento de la lectura de ayer. Considerando que en el curso del debate surgieron elementos de juicio que permiten sostener provisionalmente que Jaime Lamont Smart, en su condición de ministro de gobierno, habría intervenido como autor en los homicidios doblemente agravados por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, de Graciela Beatriz Agüe de Perdigué, Silvia Naí Fernández de Mercader, José Roberto Boneto, Carlos Francisco Simón, Silvia Amanda González de Mora, María Adelia Garinde de Ángeles, Luis Alberto Ciancio, Héctor Hugo Malnati... ¿Qué es lo que está intentando decir el tribunal en este segmento? Una crítica constante a lo largo del juicio a lo que han sido las instrucciones en estas causas, ¿no? Smart, por ejemplo, una de sus defensas era que recién en el 2006 a él por primera vez se le había hecho una imputación. Eso no es verdad. La primera imputación de Smart fue en lo que se llamaba la causa Agüero, que fue, digamos, el inicio de la causa Pozo de Banfield, una causa en la cual habían actuado los abogados del CELF, Comte, McDowell, Mine y Parrilli en ese momento. Ahí, por primera vez, había un pedido que tenía que ver por todas las víctimas conocidas de ese centro clandestino y por toda la cadena de mandos militar, policial, pero también del Estado provincial, ¿no? Y entre ellos estaba Smart. Fue receptado por la justicia federal. Entonces acá se dio la paradoja que cabos de guardia terminan imputados por todos los homicidios que fueron acreditándose dentro de un centro destino, y en cambio Smart había llegado a juicio exclusivamente por los delitos cometidos en Puesto Vasco. Uh-huh. Entonces hubo argumentos de las defensas donde decían cómo puede ser que quien fuera ministro de gobierno y jefe, quien tenía responsabilidad sobre la policía de la provincia en esa época, termine condenado por menos casos que estos cabos de la comisaría Quinta. Creo que justamente lo que hizo el tribunal es una respuesta a eso, y en realidad se enmarca, y suponemos que en los fundamentos eso es claramente, en una profunda crítica a la forma de investigar que ha existido durante estos años en este tipo de delitos por parte de los jueces de instrucción. Uh-huh. A ver, Guadalupe, ¿quiénes son estos personajes que nombra el tribunal en este caso y que manda a investigar? Siguen la presunta responsabilidad de Héctor Reinaldo Amuchastegui en el marco de investigación del ataque a la casa de la calle 30 Mariani Teruggi, la presunta responsabilidad de Julio César Garachico, Urcola, Gregorio Urbano Medina, Raúl Pedro Muñoz, Carlos Basualdo, Oscar Emilio Bravo, Juan Ramón Rodas, Julio César Pascuale, Héctor Alberto Herrera, Manuel Aguiar, Carlos Ramón Gómez Manopla y José Alfredo Orellanas, a partir especialmente del testimonio de Jorge Julio López en la causa 2251/06. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Muchastegui era uno de los jefes, no recuerdo bien el cargo en este momento, el regimiento séptimo. Fue uno de los en el ataque de la casa Mariani Teruggi en en el cual se dio el asesinato de 7 personas y además la apropiación de Clara Nay Mariani. Justamente estas deficiencias investigativas a las cuales hacemos referencia hizo que Amuchastegui se sentara en el juicio como testigo por esos hechos. No fue con la anuencia de todas las querellas, varias nos habíamos opuesto precisamente porque considerábamos que estaba imputado y que debía ser imputado, pero bueno, fue algo muy escandaloso, realmente además vino con un total cinismo a plantear su no participación en el hecho, cuando está acreditado por todos lados, pero insisto, las deficiencias de la instrucción hizo que él pudiera llegar aquí como testigo. Uh-huh. Y en el caso de los demás que nombra, de Garachico, Urcola y los que existen, tiene que ver con el testimonio de Jorge Julio López, que los nombraba como parte de la patota. Durante el juicio también se dio, paradojalmente fueron los propios imputados los que decían que no podía ser que estos que habían sido miembros de las patotas de secuestro no estuvieran como imputados. Y al final del juicio, justamente el día que alegábamos nosotros, se dio una situación muy particular. Que durante el proceso de la fiscalía, precisamente por esta cuestión de quienes no declaran porque son imputados, pero a la vez no están sus situaciones procesales hace años que están indefinidas en primera instancia, había hecho un recurso por denegación de justicia a la Cámara de Apelaciones y la Cámara intimó al juez a indagar a estas personas por el caso de Jorge Julio López. Coraza cumplió la orden, los indagó, pero, insisto, el día que alegábamos, tuvimos la resolución por la cual les dictó la falta de mérito y con dos párrafos que fueron terribles por lo que implica, de una resolución que la firmó el juez Blanco porque el Coraza estaba de licencia, y donde decían que López era un testigo más y que el hecho de que hubiera denunciado tanto tiempo después lo que le había sucedido, digamos, menoscababa la posibilidad de la búsqueda de verdad. Y una frase que creo que fue la que más dolió a escuchar, en la cual decían que López tenía derecho, pero también el deber de testimoniar, y debía haber juntado en todo caso las pruebas que le permitieran acreditar lo que le había sucedido. Bueno, fue una situación muy escandalosa. Uh-huh. Que nosotros presentamos en el alegato y creo que por eso también mereció aplauso la decisión del tribunal. Uh-huh. Que insistimos tiene que ver con, por lo menos nosotros interpretamos así, con mostrar todo lo que falta hacer todavía y cuáles son las cosas que hay que subsanar. Uh-huh. Estamos recorriendo la letra chica del veredicto, por decirlo de algún modo, que leyó el juez Rosansky anoche, hace algunas horas nada más. Vamos con otro segmento. Transmitir a los juzgados federales mencionados la necesidad manifestada desde la acusación de que la investigación de los delitos sexuales en el marco de las causas de lesa humanidad se realice. Se realice dentro del marco y contexto en el cual fueron cometidos. Esto también comienza a hacerse una costumbre en los fallos. ¿Qué implica? Bueno, acá incluso había otra discusión, por ahí una micro discusión, pero que para nosotros era importante, porque en definitiva se dio la razón a nuestra querella en este planteo. Durante el juicio obviamente surgieron en muchísimos casos de abusos sexuales, de violaciones, de vejaciones dentro de los centros clandestinos. En muchos casos las declaraciones ya habían conocido este tipo de temáticas desde el inicio, ¿no? Siempre fueron un tanto sistemáticamente ignoradas por el Poder Judicial. Nosotros en parte pensamos que por muchas dificultades que tienen los operadores judiciales a la hora de tratar estas cuestiones. Pero por otro lado también se planteó durante los alegatos un planteo de la fiscalía que tenía que ver con iniciar una causa exclusivamente por los delitos sexuales. Y después hubo un disenso, no es una oposición, pero es un respetuoso disenso de nuestra parte, porque justamente consideramos que deben analizarse, y por eso la resolución lo dice así, dicen en el contexto en el que fueron cometidos, es decir, que tienen que ser analizados dentro de los hechos cometidos dentro de un centro clandestino, porque aquí hemos tenido dos experiencias en la ciudad de Salta. Las dos experiencias terminaron con los imputados sobreseídos, precisamente por esta práctica de separar al delito de abuso sexual del resto de los hechos de los cuales se fue víctima. Ajá. Entonces eso también hace que se pierda la dimensión política e histórica en el fueron cometidos los hechos. Es decir, acá no estamos hablando, si bien también hay algunas discusiones que tienen que ver con si los delitos de violación se tienen que ver como parte del delito de tormentos, porque en general es en un contexto de tormento y con los mismos objetivos que se tiene para el tormento. Pero aún considerando que es una categoría que debe ser analizada por su estado, nosotros insistimos que no hay que aislar a estos delitos del lugar y el contexto donde fueron cometidos. Porque además, si no, ¿cuál es el resultado? El resultado es que va a haber una causa por los mismos hechos, por las mismas víctimas y por los mismos imputados. Uh-huh. Entonces no dejaría de ser un desguace. Es como una tercera posición sobre este tema, porque antes se trataban como tormentos, después uh-huh. estaba la posición de que fueran separados por completo, y esta sería como una posición integradora, por decirlo de algún modo. Sí, creo que es una posición que tiene que ver con mantener una coherencia respecto de la forma que nosotros pensamos que se debe investigar, que en el caso, por supuesto, no en todos los lugares del país se dio el aparato represivo del mismo modo, uh-huh. pero en nuestro caso el análisis correcto consideramos que es por centro clandestino y que luego se den las unificaciones por los circuitos represivos, como sucedió acá, y que los hechos se investiguen ahí. Las dos experiencias que tuvimos, donde por casos de violación se hicieron causas por separado, terminaron, insisto, en sobreseimientos. En parte por la resistencia que se tiene desde el Poder Judicial a tratar la forma de abordarlo, que no es la mejor, pero sobre todo porque se pierde justamente, cuál es el marco en el cual se daban. Uh-huh. Mientras ayer seguíamos y hacíamos la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a propósito de la lectura del veredicto, hubo dos cuestiones que a mí realmente me sorprendieron de la lectura del veredicto. Una es esta que vamos a escuchar ahora: ordenar la extracción de testimonios de las declaraciones de Estela de la Cuadra, Emilce Moller, Clara Teresa Bachín, Rolando Acuña, Teresa Garín, Jorge Ricardo Reidó, Marta Manchiola Lázaro y Sivana Alexoski, Patricia Williams, Alejandro Marcelo Ciancio, Hugo Marini, Carlos De Francesco, Orvaldo Lobazano y su posterior remisión a los juzgados federales número 1 y 3 de La Plata, a fin que se investiguen las causas residuales, la presunta responsabilidad del secretario privado del vicario Emilio Grasselli y de los funcionarios. No me sorprendió porque no supiera quién era Grasselli, ¿no? Está claro que atendía a los familiares y que iban a pedir saber algo de sus familiares, y en general después terminaba entregando por decirlo de algún modo como una cuestión de inteligencia, ¿no? Tenía fichas de los familiares, pero digo que me sorprendió porque no esperaba que fuera contemplado en el fallo. Me imagino que a ustedes no los habrá sorprendido tanto. Era parte de nuestro petitorio, pero tenemos que confesar también que hasta ahora nunca en los fallos había sucedido esto de que se diera lugar o que se tuvieran cuenta estos puntos accesorios de los petitorios. Uh-huh. En ese sentido sí nos sorprendió. Toda esta parte es una respuesta punto por punto de peticiones que habíamos hecho las querellas. En el caso de Grasselli sucedió lo mismo que les contaba hoy respecto de los policías y militares que iban como testigos. Grasselli se sienta como testigo, nos oponemos porque está imputado desde hace muchísimo tiempo. Es más, es uno también de los imputados en esta causa Agüero que les contaba, que era la causa inicial. En el 84 por el pozo de Banfield. Graceli ha ido al juicio por la verdad como testigo, estuvo en el juicio de las juntas como testigo, y realmente esta vez creo que lo que hubo fue una acumulación de testimonios de familiares donde quedaban claro que no era simplemente una cuestión de buena voluntad, ni mucho menos, sino que había un rol que se cumplía desde el teatro castrense. Hubo declaraciones que no son nuevas, pero que bueno, haciendo estos jueces un balance de lo que fue un año y medio de testimonios, creo que hubo una gran contundencia al mostrarlo. Graceli recibiendo familiares con el arma arriba del escritorio y cosas por el estilo. Uh-huh. En realidad, todos estos puntos del petitorio veremos ahora cómo reacciona, insisto, la justicia federal en el ámbito de las instrucciones. Uh-huh. Uh-huh. Víctor, intervení en este recorrido que estamos haciendo con Guadalupe Godoy cuando se te ocurra, ¿no? Además está decirlo. La otra cosa que me sorprendió, ahí va. Considerando los editoriales y notas periodísticas publicadas por el diario La Nación respecto de lo ocurrido en esta audiencia oral, en las que se publicitan de manera falaz los hechos juzgados, intentando mejorar la situación procesal de uno de los imputados, corresponde poner dicha maniobra en conocimiento de la Comisión Nacional de Independencia Judicial, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Comisión Interpoderes. Editoriales de la Nación, mientras sí, se hacía el juicio. Sí, ¿no? ¿Ella fue pedido de ustedes también? No. Esto fue, una decisión exclusiva de los jueces. Tuvo que ver con una situación que ellos vivieron de amenaza durante el juicio, pero además las editoriales que hubo a partir de la detención de Smart, recordemos que Smart llega al juicio con prisión domiciliaria. Durante el proceso, cuando hacemos la ampliación por el delito de homicidio, y en el caso de él ampliamos su imputación por el homicidio de Rubinstein, uno de los miembros del caso Driver, recién ahí se ordena su arresto en Marcos Paz. Y a partir de ahí hubo varias editoriales de La Nación, también de la nueva provincia, debemos decir, de Bahía Blanca, uh-huh. Pero hubo varias editoriales en su defensa, la anteúltima, que decía Jaime Smart, justicia o venganza, realmente, bueno, creo que hacen bien los jueces en considerarlo una presión, y suponemos que eso fue lo que los llevó a tomar este tipo de decisión, y me parece también que hay un contexto político en este momento donde están en discusión la independencia o no de los jueces y qué es la independencia, que creo que también lo que hacen ahí es plantar una posición al respecto, ¿no? Claro. Está como muy naturalizado que un medio de comunicación pueda decir lo que quiera respecto de tribunales y de jueces, y realmente es muy llamativo cuando lo hacen defendiendo a estas personas. No solo fue el caso de Smart, fue también el caso de Saint-Jean, que falleció durante el proceso, y en algunos casos las publicaciones que se hicieron de los familiares de Campos, donde planteaban todo el tiempo la situación de Campos como alguien que estaba en incapacidad física y psíquica de permanecer en el proceso, y que bueno, eso se terminó el día que Campos se sentó, reivindicó todo lo que había hecho y reconoció que habían torturado, matado y violado, y que si tuvieran que hacerlo de nuevo, lo harían. Uh-huh. Últimos dos pedacitos para no tenerte en una sesión tan larga como la que fue la lectura misma del día de ayer. Poner en conocimiento de los juzgados federales número 1 y 3 de esta ciudad lo surgido en el debate respecto de la dirección y dependencia de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, a fin de que se investigue la presunta responsabilidad de sus integrantes en las causas residuales, como solicitara la doctora Godoy. Esta es una de las que no entendí nada. Está bien. En realidad, ustedes saben que todas estas investigaciones tienen un origen, que es la causa Camps, la causa 44 en el año 85, uh-huh, contra Camps y Echepas, que en los últimos considerandos ordena seguir las investigaciones respecto de los sucesos clandestinos del circuito. Durante la causa 44, habla de la dirección de... la policía tenía tres direcciones, las investigaciones, la dirección de inteligencia, y en realidad la dirección de inteligencia, Camps la deja fuera. En una decisión indagatoria plantea que no, prácticamente como que no había tenido un rol. Nunca han avanzado ningún tipo de investigación sobre la dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Es lo que se conoce como la DIBBA. La DIBBA, exactamente. No avanzaron, bueno, por esos motivos, y realmente acá en el juicio que se mostró es que el rol de la DIBBA no solo fue el de realizar informes previos y demás, sino que fundamentalmente pero como grupo de tarea. Hay una documentación, que es una documentación que porta en su momento un represor arrepentido ante la CONADEP, que son fichas del 601 del ejército que tiene que ver con el secuestro de algunos de los chicos de la noche de los lápices. Uh-huh. Y en la ficha aparece la dirección de inteligencia de la provincia como el grupo operativo que lleva adelante el secuestro. Bueno, eso en parte, y además nosotros también lo que planteamos es que es absurdo plantear el aparato represivo solamente en la instancia que tiene que ver con el secuestro, con la posterior privación ilegal de libertad y tormento, sino que hay que verlo en su exacta dimensión, quienes fueron parte de la detección de los bancos, de los seguimientos y de las operaciones necesarias para producir esos secuestros, tienen que responder. Uh-huh. En realidad, además, lo planteamos también con un ejemplo que para nosotros fue muy doloroso. En su momento, en estas fichas, la firma de Oscar Farinelli, en el año 77, haciendo investigaciones sobre personas que luego fueron desaparecidas, como es el caso de Ana Teresa Diego. Y Oscar Farinelli, en el año 2006, era el superintendente de la Policía de Buenos Aires que llevaba adelante la investigación por la desaparición de López. Uh-huh. Eso es parte de la ausencia de profundización sobre el rol de la DIBBA. Claro. Exhortar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a fin de que se desafecten las dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar, especialmente el destacamento de Arana, la comisaría Quinta de la Plata. La brigada de San Justo, Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, y el Coti Martínez. 13. Instar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para que el destacamento de Arana y la comisaría Quinta de la Plata, que funcionaron como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar, sean destinados a sitios de la memoria. 14. Es la primera vez que la justicia le recomienda o a través de una sentencia, digamos, le sugiere o lo obliga, vos me dirás ahora, al Ejecutivo a determinar que estos lugares sean sitios de memoria. Los exceptos no es una obligación. Nosotros en realidad el planteo de memoria lo hizo la querella de abuelas de Plaza de Mayo respecto a comisaría Quinta y Arana. Nosotros en realidad lo habíamos planteado más bien como la necesidad de presentar pruebas hasta tanto los procesos sobre los hechos que se dieron en esos lugares se agoten. No es la primera vez. La primera vez, hubo 8 veces en realidad, fue durante la instrucción de la causa Arana, y empezamos a hacer esos pedidos cuando aparecieron, gracias a la labor del equipo de antropología forense, restos humanos en ese lugar. En ese momento el juez Coraza, que es el juez de grado, también hizo la misma solicitud al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo de la provincia consultó a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que en una decisión que realmente, bueno, en ese momento para nosotros fue indignante, decidieron que qué mejor que siguiera el destacamento en actividad para preservar esas obras que se estaban realizando. Acá, lamentablemente, los lugares más simbólicos, uno Cese y otro es la Comisaría Quinta de La Plata, siguen en actividad. La Comisaría Quinta con el agravante que en el mismo lugar donde pasaron compañeros como Adriana Calvo, como Inés Fossati Ortega, que tuvo hacia su hijo, los hermanos Bonafini, infinidad de compañeros de aquí de La Plata, en el año 98 hubo una quema de colchones y finalmente hay cinco presos, cinco procesados, asfixiados. Entonces es un lugar que tiene esas paradojas de las continuidades, de las impunidades, y en realidad la exigencia para la Comisaría Quinta se había hecho ya un par de veces también en instrucción, pero no había habido respuesta. Esto es mucho más, es un exhorto más generalizado, ¿verdad? Porque además el planteo es que ningún lugar que haya funcionado como centro clandestino de detención puede hoy seguir siendo una comisaría habilitada. Uh-huh. Nos pasó en San Justo, en la brigada de San Justo, cuando se hizo el reconocimiento, y si bien son lugares donde supuestamente no pueden alojarse detenidos, sí está, bueno, la práctica de los detenidos en tránsito, ¿no? Aquellos que luego tienen que ir a un penal pueden llegar a estar en tránsito una o dos semanas, y vimos cómo en las mismas celdas donde han estado los compañeros había montones de chicos en tránsito desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Guadalupe Godoy, muchísimas gracias por esta, podríamos decir, clase particular que nos has dado, no solo a nosotros, sino a todos los oyentes de este programa Oral y Público, para entender cada uno de los considerandos de esta, de esta larga lectura que se hizo en el día de anoche y que los medios suelen mostrar solo con las grandes letras de las sentencias, de las penas, que está muy bien, pero también están todas estas cosas que nos parecía interesante desglosar para poder entender y para poder exigir la próxima acompañando el pedido de ustedes. Muchísimas gracias y felicitaciones, porque está claro que el tribunal ha tomado buena parte del trabajo de ustedes para llegar a esta sentencia. Un abrazo, Guadalupe, un abrazo, compañeros. Simplemente agradecidos por el compromiso y la responsabilidad con que han tomado todas estas cosas. Y además también agradecer a la justicia, digamos, estructurada, ¿no? Aquella que aparece siempre en los estratos más altos y tan difíciles de llegar. En estos casos realmente se han puesto a la altura de las circunstancias y le han dado un espaldarazo inmenso a lo que nosotros siempre buscamos, verdad y justicia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y para nosotros también era muy importante que este juicio tuviera nuestros reclamos, porque Adriana Calvo luchó incansablemente por que este juicio se hiciera así. Uh-huh. Y bueno, era un compromiso para nosotros. Uh-huh. Muchísimas gracias, y gracias por traer el recuerdo de Adriana sobre el final también. Gracias. Hemos charlado con la doctora Guadalupe Godoy. Esperamos que no se haya hecho extenso este segmento del programa, ¿no, Víctor? Porque la verdad es que no es muy muy, digamos, muy aclaratorio de un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, siempre va a seguir esta disputa del tema de lesa humanidad, genocidio, que a mí en realidad un poco me ha superado en la paciencia, digamos, ¿no? Porque ha hecho que algunos compañeros se hayan dividido y se hayan fracturado y haya habido enfrentamientos. Uh-huh. Todo esto lo clarificó en el primer juicio a Checolás, cuando Rosansky habla de en el marco del genocidio, y fue tan hábil esa definición que dejó casi sin argumentos a aquellos que estaban encerrados excesivamente. Uh-huh. En ese no genocidio, no leso, bueno, uh-huh. Estos son cosas que hay que mirarlas con una amplitud muy grande y ver el resultado, y el resultado en estos casos, este que dieron ayer estos jueces, son en muchos aspectos. Guadalupe decía no me sorprende, pero en otras se sintió absolutamente sorprendida porque superó las expectativas, todas las expectativas. Me pareció maravilloso el hecho del día de ayer, las definiciones a que se han llegado, la coherencia con que se ha planteado la cosa, que no creo que haya muchos argumentos que les puedan quedar a aquellos que ahora están levantando nuevamente la teoría de los dos demonios. Uh-huh. Vos sabés, Víctor, que el juez Rosansky, esperamos que no haya terminado cansado el día de ayer. Es difícil suponer que no haya terminado cansado, porque hoy tuvo que dictar otra sentencia en un juicio por crímenes de lesa humanidad. En realidad, en este caso, por una apropiación, el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata sentenció a Silvia Molina hace horas, nada más, hace muy poquito tiempo, a la pena de 5 años y medio de prisión por la apropiación de Sebastián Casado Tasca. Quienes escucharon La Retaguardia de anoche, nosotros hablamos con el tío de Sebastián, que es el querellante en esta causa y que estaba ahí en el medio, ¿no? Digamos, estaba viviendo con alegría y esperanza lo que había escuchado hacía un ratito en el circuito CAMPS, y a la vez estaba con toda la ansiedad de saber qué iba a pasar con la causa de la apropiación de su sobrino, que terminó entonces con sentencia para la apropiadora de 5 años y medio de prisión. Y también fue condenada a 10 años la médica Nora Manacorda por firmar el certificado de nacimiento, que fue el que permitió que después se pudiera llevar adelante la sustracción de Sebastián. Alguna vez tendremos que charlar con tantos abogados que charlamos a propósito del tema de las apropiaciones que tienen penas como esta de 5 años, ¿no? Uno lo lee así y dice, la verdad, es poco, ¿no?, para robarse un chico. Pero seguramente debe haber alguna consideración técnica que abordaremos en otro programa, porque no lo podemos hacer todo en el Además, en el contexto, ¿no?, con que se presentaban esos robos. Claro, claro. Luego, después venía la muerte. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Bueno, ahora cuando volvamos de esta pausa vamos a meternos en otra de estas historias de apropiaciones, en este caso de una apropiación temporaria que por suerte para con quien vamos a charlar terminó bien en lo estrictamente personal, de poder hacer su vida con su identidad propia, pero que de todas maneras deja esas heridas que ha dejado el terrorismo de Estado en lo social y en lo personal.